correr de los años se nos acorta la vida, y son muchas las perdidas y mucho los desengaños. Ha de serle muy extraño que algunas sean ganadas, otras tantas empatadas, y entre ganar y perder, querido de carretel, bajo tanto su tirada. Llámame como cuadra un buen paisano, y además si es un entrerriano contento lo bailaré. Entre amigo y chamamé sos música y tradición, sos la llama de un fogón donde crepitan los leños, por eso los galarceños te brindan su admiración.